otra parte. Yo quiero besarte, déjame amarte. Quiero yo llevarte conmigo a otra parte. Yo quiero besarte. Hey my girl, déjame amarte. Yo solo te pido, déjame besarte. Mi calor y mis caricias quiero yo brindarte. Vamos a volar en mi nave espacial. Quiero yo explorar, tu cuerpo es cultural. Tu mirada linda boca a mí me pone mal. A mí me pone mal, quiero que seas mía. No aguanto más, cuando estás a mi lado me haces temblar. Vamos a romper el hielo. Tú sabes que yo te quiero. Yo te voy a hacer sentir, no te vas a arrepentir. Vamos a romper el hielo. Tú sabes que yo te quiero. Yo te voy a hacer sentir, no te vas a arrepentir. Déjame amarte, quiero yo llevarte conmigo a otra parte. Yo quiero besarte. Cuando te conocí no podía describir lo que estaba sintiendo esa noche por ti, mujer tan bella. Tú eres una doncella, pero estás tan lejos, May, como una estrella. Quiero alcanzarte y abrazarte, amor. Darte un par de besos, baby, por favor, entiéndelo. Trevor te quiere, quiero estar contigo, May, ¿por qué no vienes? Déjame amarte, quiero yo llevarte conmigo a otra parte. Yo quiero besarte. Colombia, para el mundo.